Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que se encuentren muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, damos inicio una semana más de este año 2016, de este mes de abril. Hoy es lunes, para que ustedes puedan checar si lo que escuchan es una transmisión en vivo o si están escuchando una repetición. Les voy a decir que hoy es lunes 11 de abril, ya casi la mitad de abril, qué rápido, ¿no? Ya, en menos de lo que canta un gallo vamos a estar a la mitad del año. Pero por ahora, lunes 11 de abril del año 2016, en este momento las 3 de la tarde con 26 minutos, 3:26 tiempo de la capital del país. Ya con eso ustedes pueden saber si están escuchando un programa en vivo o si lo que escuchan es una repetición. Y de esta forma pueden saber si ustedes pueden participar activamente, activamente en nuestro programa de radio de asesoría. ¿Cómo pueden participar? Es muy sencillo para nuestros nuevos radioescuchas, para la gente que nos sintoniza por primera vez. Simplemente ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí entran ustedes, van a entrar a nuestro portal de la estación, y dentro de este portal van a encontrar ustedes un chat. En ese chat ustedes nos pueden escribir su caso, su problema, sus dudas, si no saben bien qué hacer con sus deudas, si algún cobrador los está amenazando, los está insultando. Sí, les llegaron documentos que les preocupan porque parecen ser de un juzgado. Si les están descontando su sueldo, no sé, lo que sea. Para eso estamos precisamente, para poder ayudarles. Ahí está nuestro chat. Por ejemplo, ahí está Francisco, ahí está Mari. Mi amigo productor, le mando un saludo a Helmi también, por ahí se encuentra. A Choc47. Ya son personas que se encuentran conectadas en nuestro chat de la estación en este momento y a las que les mando un afectuoso saludo. También pueden comunicarse con nosotros por teléfono. Simplemente marquen el 59-16-04-10, 59-16-04-10. Para mis amigos del interior de la República Mexicana, marquen 0155. Y con eso ya, pues, su llamada entrará directamente a cabina. Y con todo el gusto del mundo también les podemos ayudar. Algo que les voy a pedir, porque otra vez está sucediendo, es que nosotros no necesitamos ningún tipo de información de carácter personal para estas asesorías. No necesitamos su nombre completo, no necesitamos su número telefónico, no necesitamos correo electrónico, para nada. Por favor, no lo expongan públicamente, no lo pongan en nuestro chat. Cuando nos llamen por teléfono, no nos lo digan. ¿Por qué? Porque este es un programa de radio abierto al público y nuestro chat también está abierto al público, y todo lo que se escuche, pues cualquier persona que entre a nuestro portal de internet, pues lo puede escuchar. Entonces, pues sabemos bien que muchas veces nos escuchan cobradores o algunas personas que quizás no tengan muy buenas intenciones, y si ustedes dan información personal, pues al rato los pueden contactar estas personas, tanto personas malas como cobradores, y pues no queremos eso. Entonces, por favor, cuando expongan sus datos, utilicen un seudónimo, un apodo, como lo hace, por ejemplo, Francisco, que se pone su nombre de pila. Choc47, pues, se pone un apodo. Mari, pues se pone su nombre de pila, así como se les dice a las Marías de cariño, Maris. Entonces, así es imposible que alguien sepa quiénes son ustedes, ¿sí? Así ya su información está perfectamente protegida. Pero si ustedes ponen que son Juan Antonio Pérez Guerrero y su correo electrónico es fulano y su teléfono es sutano, pues entonces están exponiendo esa información públicamente. Y nosotros lo que queremos es cuidar su información, que no tenga ningún problema en ese sentido. Entonces, se los pido, si van a exponer su caso, nada más, no expongan ningún dato de carácter personal. Nosotros no lo necesitamos. Si nosotros necesitamos información más detallada porque su caso es complicado o porque ustedes requieren una asesoría más personalizada, bueno, pues es muy sencillo. Les vamos a dar un correo electrónico Y a ese correo electrónico, entonces sí, ustedes nos pueden mandar lo que gusten y manden, porque esa información ya solamente la vemos nosotros. Ya está protegida, ¿sí? Pero solamente así. Entonces, por favor, Sote, yo sé que les urge la asesoría, que quieren que los contactemos, que todo sea rápido, lo entiendo perfectamente bien. Pero bueno, también hay que cuidar esa información. Entonces, les pido un poquito de paciencia nada más para que les podamos ayudar de la mejor manera. Bueno, le mando un saludo muy afectuoso a nuestros amigos en Facebook que ya nos están sintonizando, ya nos comienzan a mandar saludos. Cada día más y más gente nos escucha a través de las redes sociales. De verdad, muchas, muchas gracias a nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan a través de Facebook y a través de Twitter. Si ustedes desean encontrarnos en las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, con 64,000 seguidores, más de 64,000 seguidores. Y en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor nada más. Así, Defensa del Deudor. Ahí tenemos, ahorita les digo, más de 6,000 seguidores. Esto para que nos puedan identificar, que no se vayan a ir a meter a sitios que no sean los nuestros y también resulta contraproducente, ¿no? Entonces, identifiquen muy bien dónde están entrando, porque si algo nos importa aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, es que ustedes estén seguros, que su información esté protegida, que no tengan ningún problema. Y por eso siempre estamos trabajando constantemente, mejorando nuestros servicios, haciéndolos más robustos. Y ya en un par de semanas tendremos un nuevo sistema aquí en nuestra organización, un nuevo sistema de base de datos. De por sí nuestro sistema actual es muy seguro, pero hemos contratado una empresa internacional que nos va a brindar el servicio y que nos va a fortalecer aún más estos sistemas de protección para su información. Y aparte de todo, va a ser más ágil el servicio para todos ustedes en cuanto a la cuestión desde la afiliación, desde el principio, desde que ustedes desean que nosotros podamos ayudarles con su caso, hasta el final, hasta que ustedes solicitan su carta finiquito de que ya liquidaron todas sus deudas, durante todo el proceso de pagos, de facturación, de negociación, reportes, todo con este nuevo esquema, con este nuevo sistema, podremos brindarles un mucho mejor servicio. Aquí en la organización lo que nos interesa es crecer para poder ayudarlos de la mejor manera. Entonces, espérenlo en las próximas semanas, ya les estaremos informando. Ningún cambio en sus contratos, no va a haber ningún cambio en el personal, no. Lo único que vamos a cambiar es el sistema para robustecerlo, para fortalecerlo, para hacerlo más ágil y que ustedes pues de inmediato tengan un mejor servicio. Les va a gustar muchísimo, va a haber mucho más interacción, de por sí ya la hay. Ahora vamos a tener mucho más interacción también en el ámbito virtual. Ahorita pues todo se limita a los teléfonos, a los correos. Ya queremos que también nos puedan pues puntualizar algunas cuestiones, informarnos, contactarnos también por medios virtuales, como sucede día a día. Ya nuestro personal, por ejemplo, todos nuestros asesores desde hace algunas semanas cuentan con equipos de Nextel. Todos los asesores, toda la gente que está brindando asesoría y servicio para todos ustedes, cuando ya están afiliados a nuestra organización, por supuesto, les hemos dado equipos de Nextel para poder virtualizar aún más las asesorías, poder apoyarlos de una mucho mejor manera. Entonces ya ustedes pueden contactar a su asesor en cualquier momento, porque entendemos que pues muchas veces ustedes tienen esa necesidad, esa urgencia de contacto con un asesor, ya sea que les llegó una carta, convenio que les interesa aprovechar, ya sea que los están amenazando muy severamente o que algún cobrador se presentó personalmente en su domicilio. Todas estas cuestiones que requieren una acción inmediata, una atención en el acto. Bueno, precisamente por eso les proporcionamos ya a partir de la segunda semana de marzo, a todo nuestro personal, equipo de Nextel, a todos nuestros asesores. Entonces, si ustedes quieren contactar a su asesor, lo pueden hacer a través de su WhatsApp o de su número directo. Así las cosas, si ustedes todavía no tienen ese contacto, si ustedes todavía no tienen el número de Nextel de su asesor, lo mismo va para el área de negociaciones, aparte de su asesor en cuanto al transcurso, a la transición en lo que acaban de liquidar sus deudas. Bueno, también el área de negociaciones, los asesores ya cuentan con estos equipos. Entonces ustedes pueden llamar o mandar un WhatsApp y decir, mira, soy el señor Juan Gutiérrez. Sobre todo que WhatsApp ya fortaleció muchísimo sus protocolos de seguridad, lo cual nos parece formidable. Y me gustaría saber cómo puedo iniciar una negociación. Mi contrato es el, no sé, 6057. Entonces ya le mandaron ustedes información en el acto al asesor. Ya no es tanto el protocolo anterior de que el correo electrónico y se revisaba el correo y de gente que está afiliada, de gente que no está afiliada. Ya todo es mucho más ágil. Entonces ustedes le mandan esta información al asesor, el asesor la ve, ¿sí? E incluso hasta fuera de horario. El asesor ya sabe que tiene ese pendiente y al día siguiente pues, se pone a chambear, ¿no? Y les resuelve el problema rapidísimo. Lo que aquí nos interesa a nosotros y a lo que voy es poder brindarles un mucho mejor servicio. Por eso vamos creciendo. Entonces, dentro de unas semanas, esperen el nuevo sistema de base de datos, de negociaciones, de todo. Les va a fascinar, les va a gustar muchísimo. Facturas, pagos, todo va a mejorar mucho. Y también este otro esquema que lo tenemos ya funcionando desde hace algunas semanas, por si no lo sabían, para que estén enterados y que ustedes puedan contactar a su asesor rápidamente a través del Nextel. Entonces, ahí está la información para que podamos seguir brindando un excelente servicio. Muchas gracias a todos por el apoyo. No, y espérense, aún no acabo. Recordarán ustedes en este programa de radio que lamentablemente hace algunas semanas, bueno, no es cierto, la semana pasada y la anterior, tuvimos muchos problemas en cuanto a la conexión de internet, porque este programa lo hacemos por internet, como ya les hemos comentado, principalmente porque pues no necesitamos de sponsors, de patrocinadores. Nosotros podemos hacer este programa con costos muy reducidos y por eso no necesitamos meter publicidad. Entonces ustedes pueden escuchar el programa completito de pie a pa sin que haya un solo corte comercial. Y también lo hacemos por internet porque aquí no hay censura. Podemos hablar abiertamente de cualquier tema, de cualquier estrategia, para que ustedes puedan liquidar sus deudas, cosa que no podríamos hacer en un programa de radio convencional porque el contenido está muy regulado, ¿no? Entonces, esas dos razones. Y claro, tiene sus desventajas. Una de las desventajas es que dependemos del proveedor que nos da el servicio del internet. Entonces, habíamos contratado a los señores de Easy, que nos habían trabajado medianamente bien, pero... Ya sabía yo. Pero últimamente nos habían fallado muchísimo. Vinieron técnicos, nos cambiaron el módem, nos revisaron todo el asunto, pero ya era muy irregular, era desesperante. El ancho de banda subía, bajaba y total, los programas los hacíamos y de pronto nos marcaba que el ancho de banda se estaba cayendo y se moría y bueno, ustedes son los que padecían y nosotros pues sufríamos también muchísimo porque no podíamos hacer los programas. Decidimos cancelar el contrato ya con los señores de Easy. Ya les dimos las gracias por todo el apoyo que nos brindaron y ahora contratamos una nueva empresa que se llama, y no es comercial, se los digo como dato, se llama Total Play, que maneja ya fibra óptica, ya no es un cable coaxial, ya no es cobre. Ahora utilizan un sistema más avanzado, teóricamente, que utiliza la famosa fibra óptica y que nos está proporcionando en este momento 300 megas de internet. Lo cual nos parece pues excelente. Ahorita parece ser, según yo he visto, que el programa bien, ustedes, nuestros queridos radioescuchas, pues nos lo podrán informar de mucho mejor manera. Si ustedes notan que el programa de pronto se corta, se alenta o de plano ya no tienen audio, por favor avísenos a través del chat para tener conocimiento de esta situación y pues de inmediato ver cómo lo remediamos, ¿no? Pero en estos momentos, según puede escuchar, a ver, que el programa bien, ustedes, nuestros queridos radioescuchas, pues nos lo podrán informar de mucho mejor manera. Si ustedes notan que el programa de pronto se corta, se aleja... Parece ser que va bien, ¿no? Entonces, ahí está el dato para que nos puedan apoyar en ese sentido. Si ustedes escuchan alguna imperfección o cualquier detalle en la transmisión, pues háganoslo saber para poder atenderlo de inmediato. Bueno, entonces, estamos creciendo, seguimos trabajando. Ya por octavo año consecutivo aquí la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, en beneficio de miles de personas. Ya casi llegamos a 30,000 negociaciones exitosas, 30,000 personas que han liquidado deudas con nuestra ayuda. Y bueno, pues seguiremos adelante, ¿no? Tanto generando la cultura financiera necesaria para evitar que más personas caigan en problemas de sobreendeudamiento, como ayudando, por supuesto, a las personas que ya tienen este problema, ¿no? De eso se trata. Bueno, nos siguen preguntando, por supuesto, mucho respecto al dólar. Se ha mantenido, últimamente, este fin de semana, el peso perdió parte del terreno avanzado en cuanto a la cotización. Es normal, se los habíamos comentado en programas pasados. Ahorita no va a haber cambios dramáticos ni drásticos. Lo peor ya pasó de entrada, pero recuerden que habíamos comentado también, es muy probable que para el siguiente semestre, por ahí de julio, veamos nuevamente un vaivén en cuanto a la cotización peso-dólar. Estén muy pendientes. Otro tema del que nos han preguntado mucho este fin de semana, sobre todo, es lo relacionado a Uber Uber es un servicio de choferes particulares que te transporte, funciona con un esquema similar hasta cierto punto al de un taxi, nada más que aquí uno no sale a la calle y para el taxi, sino que uno a través de una aplicación móvil, pues solicita el vehículo, ¿no? Uno a través de la aplicación de Uber solicita un chofer, el chofer llega hasta donde uno le indique que lo recoja, que nos recoja. Y pues uno cuando usa la aplicación, pues uno puede ver la fotografía del chofer, el vehículo que nos va a recoger, las placas, y no hay pago en efectivo. El pago se realiza por medio de una tarjeta de crédito. Es un servicio hasta cierto punto muy económico, muchas veces más económico que un taxi. Pero hace algunos días, por cuestiones de contaminación aquí en la Ciudad de México, se suscitó el esquema del doble no circula. Y bueno, ese día la ciudad se volvió loca. Aquí en el Distrito Federal, el transporte público, microbuses, autobuses, metro, etcétera, pues resultaron insuficientes. Y muchísima gente comenzó a solicitar Uber. El problema del Uber es que también su función en cuanto al costo del servicio se maneja por medio del esquema de la oferta y la demanda. A mayor demanda, sí, porque la oferta es limitada, pues lo que hace Uber es que ajusta sus costos y los incrementa, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, que ese día hubo viajes que incrementaron su precio hasta por 10 veces. Un viaje de 100 pesos pudo costar aquel día hasta 1,000 pesos. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que los usuarios de Uber se molestaron bastante. Se comenzó a hacer viral. Y bueno, pues llegaron muchísimas quejas hacia Uber. Y el gobierno del Distrito Federal, ya saben que a nuestros políticos les encanta meterse en todo, menos en resolver problemas básicos, pero bueno, eso es otro cantar. Dijeron que iban a regular las tarifas de Uber y que ya no iba a haber tarifas dinámicas, se llama este esquema mediante el cual suben el precio de acuerdo a la oferta y la demanda, ya no iba a haber tarifas dinámicas. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, Uber guardó silencio unos días. Este fin de semana comenzó a reembolsar a los usuarios que se vieron afectados por este asunto de las tarifas dinámicas. Les regresaron su dinero, lo cual habla bien de la empresa. Y les regalaron viajes. Yo no me vi afectado ese día. Afortunadamente yo no tuve que salir. Pero mucha gente que utilizó el servicio, bueno, pues ya les regresaron su dinero o parte de su dinero. Y aparte de eso, Uber pues les dio viajes. Eso, repito, habla muy bien de la empresa. Pero también en un comunicado que dio el día de ayer la empresa, indicó que no van a cancelar las tarifas dinámicas, que únicamente las van a limitar. Habrá que ver hasta qué grado limitan estas tarifas dinámicas, hasta dónde llega el asunto, y a ver si ya no se vuelve a presentar este cobro de hasta 10 veces el viaje, ¿no? Lo cual no está nada bien. Entendemos que empresas privadas, como los hoteles, por ejemplo, se manejan bajo el esquema de la oferta y la demanda. Cuando es temporada alta, las aerolíneas también lo hacen, y muchas empresas, cuando es temporada alta, pues tienen que subir sus precios porque la oferta es mucha. Perdón, la demanda es mucha. Y la oferta, bueno, se mantiene. Y cuando es temporada baja, pues bajan sus precios, porque sucede lo contrario. La demanda baja y la oferta es mucha. Bajo ese esquema se maneja, ¿no? Lo mismo aplica a Uber, que también es una empresa particular. Vamos a ver ahora hasta qué niveles llega el esquema este famoso de las tarifas dinámicas. Esto para resolver las dudas de todas las personas que nos han enviado correos al respecto, pues ahí está el dato. Y si ustedes desean que hablemos de algún tema en particular, con todo el gusto del mundo lo podemos hacer. Mándenos sus correos a contacto@mdmiguelx.org. contacto@mdmiguelx.org. Ahí nos pueden mandar sus correos electrónicos. Nos dicen, oye, me gustaría saber qué pasa con el petróleo, con la canasta básica, con la inflación, con lo que ustedes gusten, que tenga que ver con, por supuesto, temas económicos y de sobreendeudamiento, etcétera. Y con todo el placer, con todo el gusto del mundo hablaremos al respecto. Por ahí Osvaldo Martínez, a través del chat, dice que tiene una deuda con Telcel. Bueno, me gustaría que nos platiques, Osvaldo, cómo está el asunto, cuánto les debes, desde cuándo les debes, para poder brindarte una mejor asesoría, algo mucho más completo, por supuesto. A través de Facebook ya nos comenzaron a llegar los memes de Uber. Están buenos, algunos muy pasados. Pero bueno, ahí está el dato. Es buena empresa, yo lo he usado mucho, la verdad, sí uso mucho. Ya casi no uso mi coche porque yo me estreso mucho cuando manejo. Por eso me compré una motocicleta precisamente, para evitarme el tráfico. Pero a veces pues va uno de traje y no puede uno llevarse la motocicleta. Entonces lo que agarro es que mando un Uber que me recoja. Y no es caro, en realidad no es caro y me parece un buen servicio. Los taxis de la Ciudad de México desafortunadamente estuvieron trabajando muy mal muchos años. Yo tengo conocidos taxistas, incluso he tenido familiares taxistas. Y el consejo que les puedo dar, porque al final del día uno como cliente, como usuario, pues no se va por lo que menos le convenga, ¿no? Uno siempre va a buscar el mayor beneficio a cambio de su dinero. Entonces el consejo que le damos a los taxistas es que mejoren su servicio y al final el cliente decidirá si los taxistas hacen bien su chamba y se quitan ese asunto de que es que para allá no voy, es que sí voy pero le cobro tanto, cuestiones que todos conocemos y que todos hemos vivido. Y pues ya cobran lo justo y todo, bueno, pues gente volverá a usar taxis. Mucha gente no tiene tarjeta de crédito o no la quiere usar para cuestiones como el Uber. Y pues volveremos a los taxis. De hecho, todavía hay taxis porque todavía hay clientela. Pero es mi consejo, eso de cerrar calles y querer imponer el servicio, pues a nosotros como clientes no nos gusta. Y Uber, bueno, Uber va bien hasta ahorita. Vamos a ver qué pasa porque también hemos escuchado muchas quejas de parte de los choferes de Uber hacia la empresa. Porque va bajando los costos la empresa, pero eso afecta al chofer en su economía. Y lo entendemos muy bien. Incluso nosotros, como defensores de deudores, pues ya tenemos algunos afiliados que son socios de Uber, que son choferes de Uber, pero con esta baja de tarifas y todo eso, bueno, pues les descompensaron todo el esquema y ahorita medio les alcanza para pagar sus deudas, etcétera, ¿no? Entonces, para tomar en cuenta, siempre existen varias aristas, muchas versiones. ¿Está temblando, dicen? No, ¿verdad? No, ya ves, nomás me asustas. En cuanto a este tipo de cuestiones, siempre va a haber varias versiones. Sí, tembló anoche, ¿no? Antenoche. La alerta sísmica sonó como a las 2 de la mañana. Qué susto nos dio. Afortunadamente, no tembló tarde. No sé cómo les haya, ustedes, haya ido a ustedes en cuanto al temblor de ese día en la madrugada. Sí, no. Pero es que aquí en la Ciudad de México ya vivimos pues muy estresados, sobre todo por aquel trauma que nos quedó después de 1985, y la alerta sísmica no es nada discreta, suena bastante fuerte. Sí, ¿no? Mi esposa y yo aquí salimos al comedor, y ahí nos quedamos esperando, y tenemos una lámpara sobre la mesa, y la lámpara empezó a oscilar. Afortunadamente el temblor no fue muy fuerte, de veras. Pero qué susto, ¿no? Sí, por eso ahorita que me dijiste, yo dije, ¡ah! No, pero no. Más bien es que, ¿sabes qué? Le ha de haber empujado con la computadora las cositas estas y por eso se están moviendo. Pero ve las lámparas, todo tranquilo. Exactamente. Bueno, dice Helmi, algo muy importante, que los martes a las 11 de la noche, de 11 a 12 de la mañana, no vamos a tener señal en la radio Defensa del Deudor en sus repeticiones por mantenimiento al agregar o quitar alguna programación. JC nos comenta que, para informarnos que ya le llegó su libro y alcancía, gracias por el regalo, ¿no? Hombre, felicidades. Y vamos a tener más regalos, por supuesto. ¿A partir de cuándo? De la primera semana de mayo. A partir de la primera semana de mayo vamos a tener regalos para todos ustedes, así que estén pendientes. Por el momento, ya antes de irnos a asesorías, porque ya desesperada necesita asesoría, Osvaldo Martínez también, León también. Vamos a las asesorías ahora sí. Le mando un saludo a todos nuestros queridos radioescuchas, a mi productor Helmi. Caro 6432 nos dice buenas tardes. Choc 47, muy buenas tardes. Francisco, muy buenas tardes. Mari pregunta si va a haber programa en vivo. Ya estamos en vivo, Mari. Y bueno, Desesperada dice buenas tardes a todos. Le llegó una carta a Desesperada de Consorcio Jurídico y dice generación de proceso extrajudicial. Y también dice que el acuerdo que tiene con Bancomer está perjudicando su patrimonio. Y para detener las acciones extrajudiciales, que pague 8,000 pesos si su adeudo es de 27,000. En caso de incumplimiento del pago, agotarán todos los recursos para recuperar el adeudo total. Ay, estos señores cobradores. Desesperada, bueno, debemos recordar, ¿qué quiere decir extrajudicial? Mucha gente se impacta, se asusta cuando escucha la palabra extrajudicial porque se imagina que es algo extrajudicial, algo extraordinariamente judicial, algo que va más allá de lo judicial. Pero no, es todo lo contrario. Extrajudicial quiere decir que es por fuera del juzgado, como toda la cobranza. A partir del momento en el que ustedes reciben una llamada telefónica de parte de un despacho de cobranza o del mismo banco directamente o de la tienda con la que tienen una deuda, o en el momento que ustedes reciben una carta de parte de alguno de ellos, del despacho o del acreedor directamente, ustedes ya tienen una cobranza extrajudicial. Quiere decir que se están arreglando con el particular o con su representante, que podría ser un despacho de cobranza. Los cobradores usan mucho el término extrajudicial porque la gente no entiende bien qué quiere decir eso. Entonces, extrajudicial quiere decir que es una cobranza entre particulares, una cobranza regular, común y corriente. Quiere decir que no estamos usando los juzgados, que no hay juicios. Eso quiere decir extrajudicial. Entonces, la carta la amañan, la conforman, la elaboran de tal modo que, híjole, se impacta uno, dice, híjole, cobranza extrajudicial, y si no va a seguir la cobranza extrajudicial, se imaginan que ya se va a ir a juicio el asunto, pero no. Es todo lo contrario, mi estimada desesperada, no te preocupes. Se puede negociar algo mucho mejor que eso, me imagino que tú estás afiliada a nuestra organización. En el momento que tú tengas, no sé, unos 7,000 pesos ahorrados, podemos negociar y vamos a buscar que liquides con la menor cantidad de dinero posible, mi estimada desesperada. Digo, que tengas 7,000 pesos ahorrados para, por si no nos quieren dar un mayor descuento, pero seguramente vamos a conseguir algo mucho mejor que eso. Zorro 13, muy buenas tardes, saludos, Zorro. Dice que vamos sin fallas, mi amigo Francisco dice que audio perfecto, muchas gracias a los dos. León dice que hoy hizo el pago de su afiliación con nosotros. Gracias por ayudarlos a salir de estos problemas. Ya envió su voucher de pago. ¿Cuánto tardamos en completar el proceso de afiliación? En cuanto tú mandas tu recibo de pago, mi estimado León, en ese momento queda activado tu contrato, ¿sí? No necesitamos activarlo de manera personal. No se necesita que un humano, que una persona lo active. En cuanto recibimos tu correo electrónico con el voucher, legalmente tú ya estás respaldado por nosotros. Ya después vendrá el protocolo donde el asesor te estará informando que sigue, etcétera. Pero tú ya tienes tu afiliación activa. Sí, es como un seguro. En cuanto tú pagas el seguro, en cuanto tú haces tu depósito, en ese momento tú estás cubierto. Aquí pasa exactamente lo mismo. En ese instante tu contrato está activo con nosotros. Comienzas a gozar de todos los beneficios. Mi consejo para que puedas resolver todas tus dudas lo antes posible, que te pongas en contacto con tu asesor, le regales una llamadita, platiques con él y listo, mi estimado León. Te felicito. Bienvenido a esta gran, gran familia de ayuda a los deudores. Verás que antes de lo que te imaginas estás liquidando tus deudas. Y serás una persona libre financieramente hablando. Muchas gracias por confiar en nosotros, por supuesto. Susana dice que se puede negociar un préstamo personal con Inbursa. Sí, claro, se puede negociar sin problema, mi estimada Susana. Son un poco engorrosas las negociaciones con ese banco. A Carlos Slim no le gusta hacer descuentos. Pero de que se puede negociar, se puede negociar, mi estimada Susana. Sí, claro. Dice Veromar que qué es un saldo retenido, Banco Azteca, cuenta de débito, gracias. Saldo retenido, podría ser que tú tengas algún pendiente por ahí de pago con el acreedor y que tuvieses tú algún dinero ahorrado con ellos, ¿no? Que le debas a Banco Azteca de su tarjeta de crédito y que en una cuenta de guardadito, por ejemplo, tengas dinero ahorrado. Entonces, como no les has pagado la tarjeta de crédito, ellos retienen el saldo que tenías a tu favor para con eso cubrir la deuda pendiente con el acreedor. Pero igual se puede referir a muchas cosas, ¿eh? Porque los cobradores muchas veces utilizan esos términos financieros de manera mal aplicada para tratar de asustar al deudor. Nada más. Beto tiene una duda. Pidió un préstamo de 9,000 pesos que porciones personales no pudo seguir pagando. Ahora debe 22,000 por los intereses moratorios de 7 meses desde que dejó de pagar a la tienda CNA. Esta deuda nunca dejará de crecer. Eso le preocupa, que llegue hasta más de 100,000 pesos. Bueno, es que legalmente los intereses van a seguir corriendo, mi estimado Beto. Eso es un hecho. Es muy probable que en algún momento, no sé, quizás en algunos meses, quizás en algunos años, el acreedor lo que va a hacer es venta. Si la vende, bueno, en ese momento lo que tú quedaste a deber es lo que le deberías al nuevo acreedor. Ya no crecería la deuda. Pero con este tipo de tiendas sí puede ser que la deuda se incremente aún más. ¿Sí? Que estemos hablando en algunos meses de unos 30,000 pesos. Y si dejas pasar algunos años, se puede incrementar. La ventaja es que se puede negociar para que tú liquides lo que le debías originalmente a este acreedor. Pero lo ideal es negociar antes de que vendan la cuenta, porque si venden la cuenta, las negociaciones se tendrían que realizar ahora con el nuevo acreedor. Y dependiendo de quién compre la cuenta, pues cambian sus políticas de negociación y eso podría beneficiar o perjudicar el asunto este de las negociaciones. Habría que ver quién la compra, ¿no? Entonces, lo ideal es negociar con el acreedor directamente para que se liquide la cuenta. También existe el riesgo de que en lugar de que vendan la cuenta, te demanden judicialmente por el monto adeudado en ese momento. Por ejemplo, si te demandaran hoy, sería por los 22 mil pesos que ya se generaron por el asunto este de los intereses. Otro punto, lleva 7 meses sin pagar. No sé cuánto les pagaste de los 9 mil pesos que te prestaron. Habría que checar el asunto de los intereses, saber si realmente por la acumulación de estos intereses se puede incrementar tanto tu deuda, ¿no? Habría que checar el interés, la tasa de interés ordinaria y la tasa de interés moratoria que te están cobrando, mi estimado Beto 1. Zorro 13 dice que su caso es desesperante. Dejó de pagar una deuda con Bancomer. Ellos ya la vendieron y al sacar su reporte hace año y medio, no aparece a quién se la vendieron. En este caso, por ley, mi estimado Zorro 13, tú puedes contactar a tu acreedor original, en este caso Bancomer, y preguntarle a quién le vendieron tu cuenta, y el banco está obligado por ley a darte santo y seña de a quién se la vendieron, bajo qué condiciones, para poder negociar ahora tu cuenta. Eso es lo que iba hace rato. Lo ideal, en cuanto a deudas, yo sé que mucha gente les va a decir, no, pues no la pagues, no pasa nada. Pero no es cierto. Eso es una gran, gran mentira. Mucha gente dice, es que yo le dejé de pagar al banco hace 2 años y no me hizo nada. Bueno, eso está perfecto. Eso es cierto. Muchas veces ocurre. Pero lo que pasa después de algún tiempo, porque las deudas en México jamás se extinguen legalmente, y eso escúchenlo muy bien, jamás se extinguen legalmente las deudas en México, lo que puede ocurrir es que después de 3, 4, 5 años vendan la cuenta, ¿sí? Que ustedes digan, ah, pues la deuda ya no aparece en mi reporte del Buró de Crédito, ya no pasa nada. No. El que no aparezca la deuda en el Buró de Crédito no implica que ustedes ya no le deban al banco o al acreedor con el que ustedes tenían pendiente la deuda. Implica que el acreedor en ese momento simplemente ya no la está reportando, ¿sí? Pero la deuda sigue ahí. ¿Y qué pasa? Que la venden. Y después vuelve a aparecer en el reporte, en el historial, como negativo. Y ustedes dicen, bueno, es que yo ya no tenía problemas, a mí ya no me reportaba el banco. Bueno, no. Ahora quien te reporta es el nuevo acreedor. Y también puede darse el caso de que también te reporte el banco. Al cerrarse la compra-venta de la cuenta, que el banco decida reportar la cuenta como vendida, cosa muy negativa en su historial crediticio, es de las calificaciones más negativas que pueden tener. Y luego el nuevo acreedor también los va a estar reportando. Entonces, mi consejo, no le hagan caso al compadre, al cuñado, al amigo, al vecino que les diga, no pagues, no pasa nada, eso es falso. Lo mínimo que les puede pasar es que les afecte bastante severamente su historial crediticio y puede llegar incluso a complicaciones de carácter legal. Entonces, lo mejor que se puede hacer con la deuda es enfrentarla y pagarla. Al final del día es dinero que nos gastamos, ¿sí? Se tiene que pagar, sí, pero lo justo. Tampoco vamos a permitir que el banco o la tienda o quien les haya prestado el dinero abuse con intereses exagerados, con comisiones, con cuestiones absurdas. Se va a negociar la deuda bajo condiciones que los beneficien a ustedes con un pago muy, muy reducido. Si ustedes debían 100 mil pesos, que paguen con 20, con 15, con 10 mil pesos o menos, con lo menos que se pueda. Y que al final su historial crediticio no quede tan afectado. Por supuesto que siempre va a haber una afectación porque ustedes dejaron de pagar un tiempo, pero no va a ser tan grave. En algunos meses, nuevamente, los acreedores se acercarán a ustedes ya una vez pagando todas sus deudas, por supuesto, y les irán ofreciendo créditos. Apenas una persona hace algunos días que estuvo afiliada con nosotros, nos fue a visitar muy amablemente a nuestras oficinas, a él lo demandó el banco por una casa. Aparte de que debía tarjetas de crédito, el banco lo demandó por una casa. Fue Bancomer quien lo demandó. Le solucionamos el problema, se llegó a un acuerdo, regresó la casa, ya, se liquidó la deuda. Y actualmente, a pesar de la demanda, a pesar de las deudas, a pesar de todo, ya pagadas sus deudas, por supuesto, ya arreglado el juicio también, le están ofreciendo nuevos créditos. American Express le acaba de otorgar una tarjeta de crédito. Y es una empresa, porque no es un banco, es una empresa muy, muy radical en el asunto de soltar créditos. Entonces, esto es para que ustedes vean que sí existe una luz al final del túnel, que sí se puede arreglar su problema, que su afectación en el Buró de Crédito no va a ser tan grave siempre y cuando se hagan bien las cosas. Porque dicen, es que yo le debía a fulano y le dejé de pagar y ahorita ya vendió mi cuenta. Eso complica mucho el asunto. Entonces, vamos a tratar de no llegar a esos extremos. Y si se llega, bueno, pues pagar la deuda para evitar que haya una afectación mayor a largo plazo. Zorro, que ya se la vendieron. Pues hay que checar a quién se la vendieron. Contacta al banco a través de su unidad de atención especializada. Ellos están obligados a decirte a quién se la vendieron y bajo qué condiciones. Veromar dice que ha tenido cuenta, me imagino, en Banco Azteca, no conforme de hacerle cargos de sitio web que no conoce y que nunca usó. También le retienen un saldo de 877 pesos. La duda es, este saldo ya fue cargado a su cuenta, ¿qué hace? Si te están cobrando algo que tú no utilizaste, en lo que tú no gastaste, mi estimado Veromar, tienes que presentar una reclamación por escrito directamente con el banco, ¿sí? Una reclamación en el sentido de que tú no reconoces esos cargos que te están haciendo. Va a comenzar un proceso de revisión y al final habrá un dictamen. Ellos, el banco, tiene 45 días naturales para informarte la resolución de dicho dictamen. Si es favorable, te van a reembolsar el dinero y ya no tendrás mayor problema en ese sentido. Si resulta negativo para ti, la instancia siguiente es la CONDUCEF. Habría que presentar una nueva reclamación ante la CONDUCEF, presentando los elementos que demuestren que tú no estás gastando ese dinero, que tú no estás pagando en ese sitio web nada, ni mucho menos, para que el banco, en este caso, la carga probatoria recae en el banco. El banco tendría que demostrar plenamente que tú usaste ese dinero para pagar la página web que comentas, los 877 pesos que los usaste para pagar otra cosa. El banco lo tiene que demostrar. Si no lo puede demostrar, el banco estaría obligado a reembolsarte íntegramente ese dinero, mi estimado Veromar. León, no tienes nada que agradecer. Dice Zorro 13, generó otro reporte en noviembre del 2015 y no aparece quién compró su deuda, la calificación con Bancomer. Ya nadie se la quita. ¿Y cómo contactar a alguien que no aparece en el buró de crédito? ¿Quién compró su deuda? Por medio del banco. Por medio del banco ellos están obligados a decirte a quién le vendieron la cuenta, mi estimado Zorro 13. Y no. Una vez vendida la cuenta, nadie puede obligar al banco a que modifique esa calificación, porque el banco dice, bueno, es que a mí Zorro 13 nunca me pagó. Yo tuve que vender la cuenta, entonces es mi derecho hacerle saber a los demás acreedores que Zorro 13 no me pagó y que vendí la cuenta. Y esa calificación, como les decía hace un rato, es de las que más les afecta en su historial crediticio. Es de las peores que pueden tener, aparte de la demanda y de la de fraude. La tercer peor calificación que pueden tener en el buró de crédito es la de la venta de la cuenta. León, no tienes nada que agradecer. Mari tiene una deuda con Banco Walmart, pero ya es de Inbursa, sí, se los reportamos hace algunos meses. Debía 8 mil pesos, no paga desde agosto y ahora ya son 29 mil. Yo he oído que con Inbursa no se puede negociar. ¿Qué puede hacer? No tiene dinero. Sí se puede negociar, pero la negociación es muy lenta. Lo protocolizan todo demasiado y los descuentos no son tan extraordinarios. Pero sí se puede negociar. Dice Francisco que últimamente se ha presentado una modalidad de fraude hormiga. Consiste en que por medio del saldo del teléfono celular, en cuanto compras tiempo aire, te bajan el saldo. Y no nada más en el teléfono celular, mi estimado Francisco. Lo hemos detectado en las famosas llaves para utilizar casetas de cobro, vías de acceso controlado. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, los segundos pisos, la gente compra su llave, su dispositivo para tener acceso a estas vías de acceso controlado, y resulta ser que de pronto ya les bajó el crédito de la llave y no saben en qué, y son unos pocos pesos. Entonces, muchísima gente, no sé cuántas llaves se hayan vendido, pero supongo yo que son millones, les van quitando que 3 pesos, que 2 pesos, que 5 pesos. La gente no se da cuenta, no lo nota. Lo mismo va para los sistemas de prepago celular, pues que los 2 pesitos aquí, que los 5 pesitos allá, la gente tampoco se da cuenta. Y otros sistemas similares, ¿no?, que utilizan un esquema similar a este, la gente no lo nota. Imagínense ustedes cuántos millones de pesos se llevan diariamente estas empresas, defraudando con el fraude hormiga a los consumidores, y desgraciadamente el consumidor no lo nota, no se da cuenta. Tendría que estar haciendo un monitoreo muy estricto de estos dispositivos, de sus saldos, etcétera, para poderlo detectar, porque si uno tiene 78 pesos de crédito en su celular, de prepago, pues uno no se entera, ¿no? Uno hace una llamada, ¿sí?, manda un mensaje de texto, y supongamos que consumió 3 pesos, entonces quedarían 75, pero la empresa le carga otros 2 pesitos, no sé, en el transcurso del mes, en el transcurso de la semana. Y entonces uno hace otra llamada. Uno no se da cuenta. Es que realmente, díganme ustedes, sobre todo las personas que utilizan el sistema de prepago, ¿cuántos de ustedes se dan cuenta de que esto ocurre? ¿Cuántos saben exactamente cuánto saldo les quedó y cuánto saldo les queda? ¿No? Y con esos ajustes que se hacen y todo, lo mismo va para los sistemas de llave, de acceso a los servicios, a las vías de acceso controlado. Pues tampoco nadie lo nota, ¿no? Dice Zorro, no hombre, no tienes nada que agradecer, Zorro, estoy a tus órdenes. Si no te quieren dar esa información, hay que acudir a la Conducef, mi estimado Zorro 13. Francisco, que hablan uno a la compañía y le dicen que es una empresa de servicios que se contratan como chistes, horóscopos, etcétera. ¿Eh? ¿Y cuándo contratamos esos servicios? Jamás en la vida. Beto 1, la deuda que tiene por 22 mil pesos no aparece en su historial en el Buró de Crédito. ¿Quiere decir que esto ya se vendió? ¿Qué hace? Pues mira, el que no aparezca una deuda reportada en el Buró de Crédito se puede deber a múltiples factores. Por ejemplo, la venta, el proceso de venta de la cuenta y que por eso no están reportando tu cuenta en el Buró de Crédito. Que te estén demandando, que esté en trámite el proceso judicial y por eso tampoco aparece en el Buró de Crédito. Que le estén deduciendo fiscalmente y por eso tampoco en el Inter, tampoco va a aparecer reportada en el Buró de Crédito. O por cuestiones contables internas de tu acreedor, que estén haciendo algún ajuste, alguna revisión, alguna auditoría y dejan de reportar tu cuenta ante el Buró de Crédito. Ellos no están obligados por ley a reportarla. Lo pueden hacer o no hacer cuando ellos quieran. Hay casos en los que dejan de reportar unos meses y a los 2-3 meses nuevamente aparece la cuenta en el Buró de Crédito. Entonces, si no aparece su cuenta, tampoco se confíen, pero tampoco se saquen de onda. Es normal. Hay que ver por qué no está apareciendo la cuenta reportada en el Buró de Crédito. Ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo que mañana a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche, tendremos nuevamente una emisión totalmente en vivo de asesoría para el deudor que quiere pagar sus deudas, que desea hacerlo, pero que no puede. Aquí a nadie le vamos a enseñar a cómo evadir sus responsabilidades. No, aquí les vamos a enseñar a cómo van a poder pagar sus deudas de acuerdo a su capacidad económica actual. Si se quedaron sin chamba, si sus ventas bajaron, si les bajaron comisiones, bonos, etcétera, si bajaron sus ingresos por alguna situación, aquí les vamos a enseñar para qué, cómo van a hacerle, para qué puedan pagar sus deudas. Francisco dice, el teléfono y el celular son hasta 30 o 40 pesos. Por eso se da uno cuenta, carga 50 pesos y haces dos llamadas y ya no tienes saldo. Ese sí ya es un mega abuso, porque el fraude hormiga que hemos detectado nosotros es por unos cuantos pesitos. Ese es el fraude ideal. ¿Quién lo puede notar? ¿Quién lo puede detectar? De los millones de usuarios de telefonía celular mediante el sistema de prepago, ¿quién se puede dar cuenta que le quitaron 2 o 3 pesos? Puede ser que incluso hasta lo manejen por bloques, ¿no? Estos números, esta semana se les quitan 2 o 3 pesos. A estos otros números, esta semana se les quitan 2 o 3 pesos. Y así, que le quiten a 1, 2 o 3 pesos al mes. Entre los millones de usuarios de telefonía celular de prepago que existen en México, ¿cuántos millones de pesos se estarán embolsando todos los meses estas empresas? ¿Quién los detecte? Nadie. Y si alguien lo detecta, pues es una gota de agua en un océano. ¿Quién le va a hacer caso a esa persona? La compañía se saca muy fácilmente el problema. Le dice, no, ¿sabes qué? Pues se debe a un servicio que contrataste o alguna. Y en el peor de los escenarios, ahí están tus 2 pesos, ¿no? Y es que por 2 pesos, ¿quién va a hacer el engorroso trámite ante la Profeco, por ejemplo? Por 2 o 3 pesos, pues nadie. Esa es la realidad. Mucho cuidado, porque lo hemos detectado. Ya muchas personas se han acercado a nosotros y nos han dicho este asunto de las llaves para tener acceso a las vías de acceso controlado y también de los celulares de prepago. No hemos visto en los de postpago, en los de contrato, vaya. Eso sí, no hemos visto cómo esté el esquema, si también se den este tipo de abusos, porque pues cómo se da uno cuenta también. Pero bueno, ahí está el dato. Cuídense mucho, les deseo la mejor de las tardes, pásenla excelentemente bien. Y por aquí nos escucharemos el día de mañana, en horario nocturno, su programa de asesoría para el deudor totalmente en vivo, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Un placer, Helmi, muchas gracias por todo. Y por aquí nos estaremos escuchando el día de mañana.